la invitación al ayuno, al duelo, a rasgarse el corazón y no los vestidos, lo que, por lo tanto, implica la debilidad humana por un lado, y por otra parte, la otra línea de reflexión, la misericordia de Dios. Es miércoles de ceniza. San Pablo, en la segunda lectura, habla de dejarse, que se dejen, e invita a los corintios a que se dejen, que dejen actuar a Dios, que Dios actúe en ellos para que se abran a la reconciliación. Y en el Evangelio hay tantos aspectos que podemos meditar. Lo que sobresale son esas prácticas religiosas que practicaban, valga la redundancia, los judíos desde tiempos inmemoriales. Y al iniciar la cuaresma es lo que la palabra nos está proponiendo. Tres prácticas de piedad, que eran las tres obras más importantes que cualquier judío debía practicar. No nos extraña que esto dure hasta tiempos de Jesús y también dure entre los primeros cristianos. Pero Jesús hoy nos dice, hay que ir más allá. No basta, no basta con estas tres prácticas. Es necesario revisar la intención con las que se están haciendo. Por eso, en tres ocasiones Jesús repite, y tu Padre que ve en lo secreto. Y aquí de ninguna manera se quiere enfatizar una especie de individualismo, de aislamiento, de secretismo. No, no, no. Más bien está señalando que cada una de estas prácticas religiosas debe hacerse desde la interioridad. Debe hacerse con buena intención. Debe hacerse desde la conciencia. Actuemos. No basta escuchar, no basta meditar, es necesario pasar a la vida. Iniciamos este tiempo fuerte de la cuaresma, un itinerario de 40 días que va a desembocar en la gran fiesta de los cristianos, la fiesta de la Pascua. Actuemos desde dentro. Hoy miércoles de ceniza, la invitación general es, entra, entra a tu casa, entra a tu corazón. Desde ahí parte. La ceniza está recordándonos no solamente nuestras debilidades, sino también nuestra condición humana. Dejemos que Dios entre en nuestra vida. Oremos, pidámosle hoy a nuestro Señor, desde lo secreto de nuestro corazón, que Él esté ahí presente, que Él entre. Pidámosle que nosotros lo dejemos entrar. Pidámosle que estas tres principales prácticas, no solamente religiosas, piadosas, sino constructivas, que hoy pudiéramos traducir como la limosna, la solidaridad, el ayuno, el sentido que puede, que debe tener la vida, y obviamente la oración como la relación con Dios, relación filial, que es indispensable. Pidámosle a nuestro Señor que entremos. Si entramos, vamos a llegar. Es día miércoles. Hoy la Iglesia te invita a hacer algo especial. Ayuno y abstinencia. Pero como nos dice hoy la palabra, no te quedes en las cosas, no te quedes en los sabores. Ve al corazón. Buen día.